Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Este día, martes, transmitiéndose desde las cabinas de Radio Casa de la Cultura, quienes nos han brindado este espacio para poder brindar una alternativa de contrainformación, de comunicación, de contracultura, y también brindar un espacio autónomo y sin tapujos, por así decirlo, para poder expresar ideas, denuncias sociales y pensamientos para y por la transformación de esta sociedad. Estos últimos programas que estamos transmitiendo aquí desde Frecuencia Subversa, también lo estamos conmemorando por los 3 años que llevamos al aire en transmisiones ininterrumpidas aquí desde Frecuencia Subversa. Entonces estaremos festejando, estaremos de festejo, y también estaremos avisándoles antes de que finalice el año de nuestro gran programa y programa conmemorativo por los 3 años al aire, y también por la sintonía de los radioescuchas de Frecuencia Subversa Radio. Empezamos con esta memoria, esta invitación, este festejo. Empezamos el programa el día de hoy. Vamos a conversar sobre algunas cuestiones que interesan en cuanto al panorama político regional latinoamericano. Hemos visto en esta última época cómo ha habido un vuelco significativo en los programas políticos, en las agendas políticas de la democracia burguesa, que de una u otra manera, sea de donde provenga, desde donde provenga, acapara los puestos gubernamentales, que a la larga, por lo que hemos podido ver, son simples argollas y corruptelas que a la final se mantienen y encuentran continuidad por encima de los proyectos o discursos políticos, ¿no? Esa misma decepción que ha surgido de los mismos discursos de izquierda es lo que ha llevado a que se dé este vuelco novedoso o notable, se podría decir, para los observadores de derechos humanos, para los observadores políticos y para organizaciones que están alrededor del mundo, ver este ascenso de gobiernos de ultraderecha, de derecha y también de centro, que a la final, por su misma contenido, contexto, trayectoria, se puede definir, ¿no? Como hemos conversado en otros programas, ya vimos la elección y el ascenso presidencial del candidato Duque en nuestro hermano país de Colombia. Eso también ha generado una incomodidad en todos los espectros sociales y políticos, especialmente para movimientos y líderes sociales que han sufrido en el hermano país de Colombia un acoso total y completamente deshumanizado, pues han llegado hasta las ejecuciones, las desapariciones y los asesinatos de líderes sociales han sido también de igual manera una cantidad que ha aumentado y que también se vuelve preocupante para todos nosotros, para todas las personas que estamos alrededor de todo esto. Y en el mismo contexto hemos visto también como en los curules del hermano país de Chile también se posiciona un presidente que es totalmente volcado a estos pensamientos que se tintan más hacia la derecha, Sebastián Piñera. También hemos podido ver en otros espacios como los mismos gobiernos que emplean discursos de izquierda en su práctica y en su despliegue de violencia y su despliegue de control, ejecutan políticas que se acercan mucho más hacia el otro lado que a lo que realmente discursivamente estos gobiernos se plantean, ¿no? Creo que señalarlos no están de más, pero creo que brevemente podemos identificar, ¿no?, la situación de crisis a la que se ha llevado por también estas formas de reformismo, el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Ortega en Nicaragua, que también sufren esas afectaciones. El intervencionismo que sigue presente en Centroamérica, que ha posicionado la caravana de migrantes, que es un tema que también podemos tratar y profundizar en un programa completo, en un programa entero, la caravana de migrantes, esta caravana que es, no sé si se podría llamar caravana, pues detrás del término caravana o el concepto caravana, como que hay una cierta idea de paseo, de alegría o algo así, cuando la realidad es totalmente ajena a esta idea, a esta noción. No sé por qué se ha decidido nominar como caravana migrante a esta caminata, a este éxodo, como lo mencionaron desde aquí en nuestro espacio y circunstancia, de los hermanos hondureños que van hacia México, donde igual se ve bloqueada la entrada y que van postulando su tránsito hacia Estados Unidos, ¿no? Ahí hemos visto esta situación surgir que va de la mano, ¿no? Estas cuestiones políticas de una u otra manera afectan directamente a todo el enramado social y político. Las políticas públicas de una u otra manera están transversalizadas por ese sentido, pero desde Frecuencia Subversa también creemos y estamos convencidos y convencidas de que a través de la lucha democrática no se puede lograr mayores cambios. Creo que más bien esa democracia burguesa es la que termina viciando y termina corrompiendo por su concepción misma a todos estos proyectos que de una u otra manera se plantean esperanzadores, que a la final terminan decepcionando a la gente que no está muy enterada del o que no tiene mucha conciencia política y que a la larga solo son herramientas votantes para que estos políticos se sirvan de excusa estadística para la legitimación de su posicionamiento, ¿no? Entonces, creemos, estamos convencidos de que votando no es la solución, más bien es la organización colectiva, comunal, desde los barrios, desde las familias, desde los círculos, desde las ligas barriales, desde cualquier espacio o reducto organizativo con el que se pueda aún ejercer algún tipo de autonomía o posicionamiento importante. Todo esto estamos hablando para poder entrar al tema que vamos a tratar en este bloque aquí en Frecuencia Subversa, que es el ascenso de la ultraderecha en los campos presidenciales y burocráticos estatales del hermano país de Brasil, algo que también ha sorprendido a muchos, o para otros que son más apocalípticos y que quieren las contradicciones sociales estallen, tal vez también les ha parecido no tan sorpresivo, que es el posicionamiento de Jair Bolsonaro, el candidato presidencial que fue figura que protagonizó toda esta época presidencial en Brasil. En un artículo del portal web Ecuador Today tenemos un artículo que está titulado Un huracán llamado Bolsonaro, escrito por Raúl Civechi. Les recomendamos que puedan entrar y revisar esto en este portal web. Aquí él hace un análisis interesante sobre este tema, ¿no? El ascenso vertiginoso de la ultraderecha tiene raíces históricas, sociales y culturales, que es necesario desentrañar para ir más allá de los adjetivos. Las élites dominantes han abandonado la democracia democracia como instancia de negociación de intereses opuestos y parecen encaminarse hacia un enfrentamiento radical con los sectores populares. En Brasil, esto significa una guerra de clases, de colores, de piel y de géneros, donde las mujeres, los negros y los pobres son el objetivo a batir. La arrasadora victoria de Jair Messias Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas es el mayor tsunami político y social y cultural que ha vivido este país en su historia. Si dejamos de lado las posturas elitistas y conspirativas, debemos aceptar que la gente sabía a quién votaba, que no lo hicieron engañados ni presionados. Más aún, esta vez, los grandes medios no jugaron a favor del candidato ultraderechista. Defendieron sus bravatas y no escatimaron críticas. Para completar este breve cuadro, debe saberse que Bolsonaro tuvo muy poco tiempo en los espacios gratuitos de la TV, los que en otras ocasiones cambiaron las preferencias electorales. Por pertenecer a un pequeño partido, sin casi representación parlamentaria, el Partido Social Liberal, debió utilizar las redes sociales, donde tuvo un performance muy superior a la de los demás postulantes. Se presentó como el candidato antisistema, aunque lleva 27 años como diputado y consiguió captar los sentimientos en contra del establishment de la mayoría de los brasileños. Bolsonaro surfió y alentó la ola social conservadora, machista y racista, pero no fue el hacedor de estos sentimientos. Los aprovechó porque coinciden con su forma de ver el mundo. La tormenta política los llevó hasta las instituciones a personajes desconocidos como Eduardo Bolsonaro, el hijo, que reunió 1,8 millones de votos para lograr su banca de diputado, la mayor votación para ese cargo en la historia del país. La desconocida abogada Janaína Pascoal, que fue una pieza clave en la destitución de Dilma Rousseff en el año 2016. También fue una de las autoras del pedido impeachment contra la expresidenta. Fue electa con el mayor caudal de votos que se recuerda para su cargo de diputada estatal en el estado de Sao Paulo. Kim Kataguiri, un joven impresentable, animador del movimiento Brasil Libre, que llenó las calles en 2015 y 2016 contra el PT, el Partido de los Trabajadores. Él fue electo por el derechista Los Demócratas y aspira a presidir la Cámara de Diputados Federales. Con esto podemos ver también cómo se configura el contexto político y también esas argollas, como mencionábamos hace un momento, detrás de todos estos enramados y estas estructuras que se levantan cada elección. Ahora quisiéramos analizar y también poner en tela de juicio para todos nuestras y nuestros oyentes, preguntarnos, ¿no?, por qué estos candidatos que de una u otra manera se presentan como decía el artículo, ¿no?, supuestamente antisistema, que ya no cree en nadie, este discurso de que se vayan todos, que la anticorrupción, que hay que limpiar todo eso, ¿por qué cala profundamente tanto si son de ultraderecha o si son de mediana acercamiento hacia la izquierda, así sea solo discursivo, de una u otra manera estos discursos calan profundamente? Si no, también podemos regresar a ver el caso o la situación o circunstancia con las elecciones presidenciales del hermano país de México, en donde AMLO, como que es las siglas con las que se ha denominado Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual, ha ganado y ha abarcado muchos de los espectros electorales, ¿no? E incluso desde este discurso un poco progresista, no tan abiertamente de izquierda, pero que a la final estas personas que son de izquierda y que creen en la lucha democrática terminan votando por ellos, ¿no? Como que se muestran de esta manera un poco populachera, un poco de en este sentido como del pueblo aparentan ser, y de una u otra manera llegan a los estamentos y aplican y utilizan estrategias políticas gubernamentales que desfavorecen completamente a los sectores empobrecidos para dar amplia motivación política, económica, cultural hacia los sectores de élite, hacia los sectores empresariales, hacia los sectores de grandes capitales, ¿no? Hay que irnos cuestionando un poco eso, más allá del simple discurso del si son de izquierda o si son de derecha. Creo que creemos que esa es una estrategia que utiliza el sistema en sí mismo, el capitalismo, para creer que la gente tiene posibilidades posibilidad de escoger, que tiene la posibilidad de realmente decidir y cambiar las formas en las que se ejerce esa gobernabilidad. Y cuando realmente lo único que haces o lo que único que terminamos haciendo es cumplir un deber obligatorio en el caso ecuatoriano y después desligarnos completamente de todas estas posturas. Vamos a hacer en este momento el primer corte musical, vamos a escuchar algo de Fallas de Evolución, la banda de punk quiteño, consciente y coherente, que recomendamos también a todos los oyentes que puedan visitar sus redes, encontrar videos y grabaciones a través de YouTube y SoundCloud, que es donde también tienen subidos algunos de sus temas. Vamos a escuchar entonces algo de la música de los compas de Fallas de Evolución y regresamos a conversar aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. En sintonía de Frecuencia Subversa. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos al aire con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estábamos escuchando una canción de la banda quiteña Fallas de Evolución. Qué bacán poder acompañar un poco de mensajes, un poco de conversas y un poco de reflexiones, también acompañar con un poco de música consciente para poder movernos y sacudir también la mente, los oídos, las cabezas. Continuamos aquí con nuestro programa el día de hoy en Frecuencia Subversa. Estamos festejando, estamos conmemorando los 3 años de transmisión ininterrumpida de nuestro programa aquí en Frecuencia Subversa Radio. Tenemos preparado un programa súper especial para festejar nuestro aniversario. Vamos a tener la presencia también de nuestra compañera Nata, la voz estrella de Frecuencia Subversa. Ella ha estado un poco ocupada, también invitamos a la actividad que está haciendo nuestra compañera Nata, que es la obra de Agroteatro Festival, un festival también de las artes y de la cultura, toda una experiencia. Esta obra se llama Papa Cuna, se va a estar presentando en el Teatro Patio de Comedias, que es aquí a la vueltita de la Avenida Patria. Entonces ahí podemos irla a visitar y también conocer un poco más de esta obra que retrata un poco más de esas raíces, ¿no? Y también le da este sentido teatral, algo que ha estado un poco alejado, ¿no? A veces vemos que el teatro y las bellas artes, como dicen por ahí, sí tienes que estar ligadas a espacios o espectros de élite, y cuando realmente las artes, la cultura debería estar dirigida por y para todos y todas. Entonces apoyamos este tipo de iniciativas que rompen un poco con el esquema tradicional. Seguimos aquí conversando sobre las situaciones políticas y contemporáneas. Vamos a conversar un poquito sobre lo que pasó la semana anterior. Justo exactamente el pasado día martes se dio unos comicios electorales en Estados Unidos, ¿no? Ya pudimos hablar en el primer bloque sobre esto. Y o sea, mencionar brevemente que se podía, que íbamos a conversar sobre esta situación. También acercado también a la situación humanitaria, a la crisis humanitaria que vive en la caravana de los migrantes, este contexto y esta circunstancia es lo que le ha dado el tinte a esta elección del pasado martes, en donde sorpresivamente para algunos sectores se ha dado un revés en las elecciones para el oficialismo estadounidense, ¿no? Tenemos un artículo del diario El País que está en su portal web titulado La frontera de Estados Unidos dice no al muro de Trump. 8 de los 9 distritos que colindan con México optaron por el mensaje integrador de los demócratas. El discurso anti-inmigración de Donald Trump ya no llega hasta la frontera con México. Los resultados de las elecciones intermedias del pasado martes en Estados Unidos muestran que las comunidades fronterizas prefirieron a los candidatos demócratas y su mensaje de integración. De aquellos 9 distritos de 4 estados que colindan con los límites al sur del país, 8 han elegido a legisladores demócratas para la Cámara de Representantes. La campaña en esta región puso en el centro del debate migratorio, sumamente polarizado por los comentarios xenófobos del presidente estadounidense. Las ciudades fronterizas en Arizona, Nuevo México y Texas retiraron su histórico apoyo a los republicanos en el Congreso. A las 6 de la mañana, el atasco en el puente internacional del Paso del Norte en la frontera de Texas y Ciudad Juárez en Chihuahua es considerable. Ciudadanos de México y Estados Unidos van de un lado al otro del Río Grande para llegar al trabajo, a la escuela o para hacer la compra. La simbiosis entre ambas ciudades se remonta al siglo XVI, 3 siglos antes de que la frontera dividiera estos dos, en un centro urbano en 1848. Los habitantes de ambas ciudades no entienden sus rutinas diarias sin el otro lado. La propuesta de construir un muro en los 3.169 kilómetros limítrofes con la que Trump arrancó su campaña en 2015 no ha calado en estas comunidades, que ven la propuesta como mínimo imposible. Esto es lo que podemos sacar, un breve extracto, una breve abstract de lo que sucedió el día martes y ha estado sucediendo esta semana, súper de actualidad. Por un lado, como les mencionábamos hace un momento en el primer bloque, también existe esta ilusión de que hay realmente una posibilidad de cambio de elección, ¿no? En el caso estadounidense se plantea como partido republicano y partido demócrata. Hemos visto realmente cómo pisotean realmente todos los principios y posicionan sus personalidades por encima, tanto para llegar a la elección de la última elección estadounidense, donde Hillary Clinton estaba planteándose con el apoyo de los demócratas. Creo que eso es una contradicción que nunca más vamos a poder superar y que va a ser súper difícil también para la conciencia política de todos, que podamos olvidar ese tipo de situaciones. regiones, ¿no? Es lo que veíamos viendo, y si lo ponemos en una perspectiva regional latinoamericana o americana, sudamericana, centroamericana y norteamericana, en el mismo sentido vemos como se plantean en una elección como centro, en otra elección como socialdemócratas, en otra elección como supuestos de izquierda. En Estados Unidos no se denomina de otra manera, se denomina republicano y demócrata, claro, dando mucho menos cabida a poder ejercer discursos que sean más anticapitalistas, se podría decir. Entonces, en ese sentido, se moviliza fuerza, se moviliza recursos, se moviliza montañas de dinero. Creemos que esto también es una justificación para que los poderosos simplemente se reafirmen sobre el poder. Creo que vamos a estar expectantes, también monitoreando, haciendo conciencia y cabeza de todo lo que esté pasando en todos los países. Realmente esta situación también migratoria, este ejercicio de violencia en la frontera es algo que siempre se ha dado. La diferencia que es que ahora lo hacen abiertamente en el gobierno, entre comillas, demócrata de Barack Obama en Estados Unidos. Se registraron muchas más deportaciones que el anterior periodo de George W. Bush. Entonces, por ahí podemos ver cómo a veces los discursos son en teoría y en breves palabras son volcados a cierta situación, pero en la práctica vemos que no se manejan de esa manera. Entonces hay que estar a la expectativa, siempre pensando, siempre teniendo mirada crítica hacia estos procesos. Creemos que realmente, si es que podemos identificar un enemigo, un verdadero ente de depredación y de devastación de la vida, de las tierras, de las mujeres, de todos nuestros rasgos de humanidades, y que nos pretende automatizar y robotizar para ser funcionales y útiles para todo un sistema viciado en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que hay que estar a la expectativa y pendientes de todos estos, de estas cuestiones, y también a la observación de la denuncia social, de solidarizarnos, de levantar la voz de la protesta desde donde sea que estemos. Entonces, hay que estar monitoreando la situación política de los países que se viene. Igual nosotros tampoco es que estamos exentos de problemáticas y de contradicciones políticas. Realmente hemos visto cómo el mismo sistema cae por su propio peso. Realmente es algo insostenible, cuestiones que a la final utilizan para desviar nuestra atención o perpetrar y perpetuar todo este accionar que todos los gobiernos, cuando llegan y cuando están nuevos, cuando se están estrenando, critican el del anterior como si ellos estuvieran ejerciendo de buena manera, ¿no? A todo esto vamos a dar lectura de un manifiesto que se está difundiendo en redes sociales, convocado y construido por los compas de Lugir, y que también es noticia. Esto fue publicado el pasado viernes 9 de noviembre. Esta noticia se encuentra en la página de Lugir en Facebook, y titula: el que el gobierno ecuatoriano reduce el presupuesto de universidades para el año 2019. El gobierno de Alianza País anunció la proforma presupuestaria para el año 2019. En la misma se anuncia una reducción de 145 mil millones de dólares al presupuesto de educación superior. Por ejemplo, la Universidad Central del Ecuador, al igual que la Universidad Estatal de Guayaquil, recibirán un 12,7% menos que el presente año. La Escuela Politécnica Nacional recibirá 14,1% menos que en el 2018. En total, son 26 universidades públicas que verán afectados significativamente sus ingresos. Las actuales condiciones de la universidad pública son preocupantes. Falta de infraestructura básica, aulas, laboratorios, equipos, etc. etcétera, falta de profesores e inestabilidad laboral de los mismos, investigación limitada por lo económico. Todos los problemas que los estudiantes identificamos en la universidad probablemente se agravarán. Esto es un claro síntoma de la falta de comprensión del rol de la universidad pública en la sociedad ecuatoriana. Resulta evidente la lógica del gobierno pretender que la educación pública cargue el peso de la crisis y la corrupción que ellos mismos generan. Vemos cómo a los grandes empresarios industriales y banqueros se les perdona millones de dólares en deudas al Estado, mientras ilógicamente se reduce el presupuesto para las universidades. Esta reducción de presupuesto afecta directamente a los estudiantes que provenimos de los sectores populares. Gracias a la Ley de Educación Superior, miles de bachilleres se han visto imposibilitados de ingresar a la universidad pública. Con la reducción presupuestaria para el 2019, ingresarán aún menos estudiantes. Si te educaste o te estás educando en la universidad pública, comparte esta información. No dejemos que destruyan más a las universidades públicas ecuatorianas. A defender la educación pública. Organizarse es comenzar a vencer. UGIR Ecuador. Chévere el comunicado que comparten los compas de UGIR. Estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, este comunicado, y en ese sentido queremos hacer el aterrizaje de todo el panorama político y el contexto que estábamos haciendo la crítica hace un segundo. Donde realmente podemos ver que estas contradicciones que surgen en el mundo, en el primer mundo que se nos quiere convencer que está tan lejos, realmente vivimos los mismos problemas, las mismas contradicciones. En el hermano país de Colombia ya va a ser un mes de movilizaciones que se están dando en todo el país por la educación pública y por subsanar esa deuda histórica que ha tenido el gobierno y el Estado con la educación pública. Es algo que en Ecuador también lo vemos surgir, lo vemos como una punta del iceberg. Ahora surge esta punta del iceberg y sabemos que debajo de todo eso es probable que esté una gran montaña de problemas, de corrupciones y de situaciones que tergiversan el verdadero fin y de la educación pública en sí mismo, ¿no? Entonces, apoyamos aquí desde este espacio toda la lucha estudiantil que se pueda dar. También nos solidarizamos regional e internacionalmente con todos los estudiantes que en todos los países con diferente nombre les ejercen esta forma de esclavitud prestada a través del préstamo. El crédito educativo es algo que está en todos los países con diferente noción y concepción, pero que a la final es eso, ¿no? Comenzar a involucrarte en este enramado asalariado de deudas, de tener que rendir cuentas, de rendición de cuentas a una entidad ahí que además está ligada con un banco privado, o sea, ni siquiera funciona de manera autónoma, sino que está totalmente, va de la mano con los intereses de los banqueros. Realmente eso es algo que nos causa escozor y nos eriza la piel de una u otra manera, saber que todo lo que se recaiga, todo lo que se pueda dinamizar de manera comunitaria, de manera horizontal en los barrios o donde se pueda levantar, lastimosamente por estar regidos por estos pedazos de papeles y ahora este dinero electrónico, estamos totalmente ligados a tener que rendirles tributo a estos grandes banqueros, a estos burgueses, a estas personas que tienen los círculos de poder totalmente en sus manos, ¿no? Antes, no, ahora nos escandalizamos cómo podían exigir en la colonia hace ya 300 años, cómo se les podía exigir a los indígenas, a los mestizos, que se pague tributo a la religión solo por simple concepción de la misma religión, que se le pague tributos. Ahora ni podríamos imaginarlo. Cuando pasen 100 años, solo ahí vamos a poder tener perspectiva de la esclavitud y de esta forma de tributación salvaje que realmente nos hacen dar, ¿no? Cada cosa que compramos sea la leche, sea el pan, sea una cerveza, sea lo que sea que compremos, tiene una dosis, una gran parte, claro, viéndolo micro, parece que es poquito, que tenemos que dar 3 centavos, pero cada persona comprando eso hace un gran reducto monetario que lo único que terminamos haciendo es engordar a esos grandes bolsillos. Entonces, desde Frecuencia Subversa invitamos y aportamos a todos los comerciantes minoristas y autónomos, a los trabajadores autónomos que levantan su trabajo por fuera del asalariado normal y común, por fuera de los jefes, por fuera de todas estos postulados que de una u otra manera lo único que terminan haciendo es recortar las posibilidades económicas de las personas para utilizar su dinero, y que a la final es su ocio, su tiempo, sus ganas de vivir, a la final es drenado por estos grandes empresarios, banqueros, inversionistas. Entonces, en ese sentido hay que comenzar a identificar contra quién luchamos, contra quién nos posicionamos, quién es nuestro verdadero enemigo. Vamos a un segundo corte musical aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos escuchando canciones. Este programa solo vamos a escuchar canciones de la banda quiteña Fallas de Evolución. Vamos a escuchar una segunda canción de la bandita de los Panas, y también nos vamos con los publicitarios de Radio Casa de la Cultura. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos ya en el tercer y final bloque del programa. Estábamos escuchando canciones de Fallas de Evolución, la banda quiteña de punk coherente y consciente, que está ahí moviendo desde las subculturas urbanas. Chévere haber podido hacer este especial para conversar sobre contextos políticos y situaciones que nos interesan a todos y todas, acompañados del ruido de los compas de Fallas de Evolución. Estuvimos hablando en un primer bloque sobre el ascenso vertiginoso de la ultraderecha y de posturas que coquetean con aquellas posturas totalitarias de la derecha. Hablamos también del posicionamiento de Jair Bolsonaro. También hemos podido conversar sobre los comicios electorales para representantes de la Cámara del Senado de Estados Unidos, donde fueron los demócratas quienes dieron la sorpresa. Y también estaremos a la expectativa de saber qué está sucediendo detrás de todo eso. También compartimos y dimos lectura del manifiesto sobre la subida, más bien sobre la bajada de recursos del presupuesto asignado del gobierno ecuatoriano para el sector de educación pública. Eso es algo que también de lo que debemos de estar siempre pendientes. Y en este tercer y último bloque vamos a hacerle la invitación a todos los compas de que estén en la ciudad de Quito, y también para que puedan vincularse en este proyecto, o sea, para que puedan ir en todos los lugares. Este es el proyecto donde está nuestra compa Nata, que se llama es el colectivo Llama, es donde ella camella y levanta estos procesos tan importantes, en donde ha hecho algunas obras y donde ha podido salir del país también nuestra compañera Nata, y por eso ha estado un poco ausente estos últimos tiempos. Ella pudo presentar una obra en Chile, ha podido presentar obras en Perú, entonces ha estado moviéndose bastante en este espectro del teatro y de la cultura, que también es algo que debemos apoyar desde donde podamos. Entonces ahora vamos a hacerles esta invitación a la obra Papa Cuna, en la temporada de estreno, que eso va a ser en Quito, en el Teatro Patio de Comedias, que está ubicado en la calle 18 de septiembre, entre Avenida Amazonas y 9 de octubre. Eso es cerquita del centro comercial El Espiral. Es de ahí donde van a poder ir por un precio módico, además con descuento para estudiantes y también los respectivos descuentos para personas con discapacidad y tercera edad. Papa Cuna, agroteatro cómico musical, una creación del colectivo Llama bajo la dirección de Juana Guarderas. Acción escénica teatral que aborda el tema de la crisis del agro desde el punto de vista de la chacra y se cultiva en escena como un homenaje a nuestras papas nativas y a las personas que han custodiado estos saberes por siglos. En esta acción teatral, las tres actrices constantemente se mimetizan con los seres que habitan las chacras, las papas, los campesinos y los seres míticos de nuestra cultura milenaria andina transfronteriza que continúa alimentándonos a pesar de la colonización, la estandarización y el mercado. El concepto original es del colectivo Llama, que pertenece nuestra entrañable compa La Nata. La dirección es por Juana Guarderas, las actrices creadoras es nuestra compa Natalia Ortiz, Iliare Derex y Carlina Derex, y la asistencia de dirección es de Juana Califé. La coreografía está a cargo de Amelia Poveda y la dirección en investigación está a cargo de Cecilia Dávila. Estos días de temporada de estreno van a estar a $15 la entrada general, a $8 los estudiantes con carnet y $7 la tercera edad. Invitamos a que se movilice la gente y que también, aparte de eso, estén pendientes, pues esta temporada de estreno es la primera tanda donde pueden encontrarse con el agroteatro que nos presenta y que nos brinda la posibilidad este proyecto Papa Cuna. Después vamos a ver, igual que en algunas ciudades de aquí de la sierra de la sierra ecuatoriana, se va a dar también esta obra, se va a llevar por fuera de Quito, y eso también es algo que aplaudimos, pues no se debe centralizar este tipo de obras que realmente son, que valen la pena dirigir y compartir. Esto también se va a dar en Riobamba y en algunas otras ciudades. A lo largo de este programa vamos a seguir invitando personalmente a todos estos programas que el colectivo Llama de nuestra compañera Nata levanten, y también vamos a invitarles a todos y todas para que se vinculen también a los proyectos del colectivo Llama. Algunas actividades que realizan tienen un espacio en Tumbaco, en la Casa del Olmito, es ahí donde hacen eventos, conciertos, también se ha levantado residencias artístico-culturales donde han analizado algunas cuestiones y también participaron en el Festival de Sonoridades Madame B. Entonces es un colectivo que está totalmente involucrado y dinámico, además, dentro de todo este espectro musical que es algo que debemos también apoyar y aportar, pues este tipo de formaciones culturales no están apadrinadas por ningún estamento estatal ni ningún mecenazgo ahí que tenga alguna cuestión por ahí. Entonces apoyar lo autónomo, lo autogestionado. También para ir finalizando el programa y para ir posicionando los saludos de despedida, quisiéramos hacer también un llamado a la solidaridad y también a la memoria por por todos los jóvenes que son maltratados, torturados y lastimosamente en algunos casos también asesinados por ser activistas, por posicionar su idea. Esta semana que pasó también vimos con dolor cómo surgió la noticia de la muerte de un joven activista encarcelado en Chile. Fue asesinado dentro de una de sus celdas, en plenos procesos todavía de litigio legal, donde se estaba demostrando la inocencia del chico o también la posibilidad de que sean montajes policiales lo que sucede ahí. Ahora hemos visto con la excusa del terrorismo, con la excusa del vandalismo, es buena justificación para encerrar, para ofertar ese cautiverio para todas esas personas, para todos esos jóvenes, para los luchadores sociales. Y aquí desde nuestro territorio líderes sociales han sido encerrados, perseguidos y hasta incluso desaparecidos, sí, por el simple hecho de posicionarse a favor de la lucha por la tierra, de la lucha por la vida y en contra de las transnacionales, de las concesiones, de todos estos movimientos depredadores del capitalismo que vemos cómo va minando poco a poco la vida comunitaria, la colectividad, los pueblos y nacionalidades no contactados que ahora los estamos prácticamente obligando a salir de su hábitat y de sus formas y tradiciones de vida. Entonces, en ese sentido, estar súper pendientes. El saludo solidario para el joven asesinado en Chile. Su nombre es Kevin Garrido. Solidaridad, memoria y actividad siempre por todos los asesinados, por el Estado, por la estructura, por esa violencia silenciosa que va predando ahí, que nos ataca día a día. También un saludo para todos los comerciantes y las comerciantes informales que están ahí ganándose el pan de cada día, guerreándola ahí, también pasando malos ratos por el acoso y los decomisos de la policía metropolitana, de los municipios distintos de las ciudades del Ecuador. También un saludo solidario para todos aquellos inmigrantes que también la pasan malos ratos por aquella xenofobia, por aquel rechazo insostenido de aquellas personas que a veces se educan por memes, que se educan en Facebook. Entonces, a luchar día a día, a pensar siempre desde la solidaridad y no desde algún tipo de arraigos fuera de lugar, que en este mundo donde hay tanto dolor, donde hay tanta necesidad, es lo que menos necesitamos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa de Frecuencia Subversa. Los vamos a dejar con otra cancioncita de Fallas de Evolución para finalizar el programa del día de hoy. Con esto estaríamos completando nuestro uso horario, nuestra asignación de franja de por parte de Radio Casa de la Cultura. Agradecemos a todos los radioescuchas por haber estado en sintonía de Frecuencia Subversa Radio. Agradecemos también a todas las personas que nos siguen, que nos apoyan en redes, que están ahí pendientes de los programas. Con esto estamos finalizando el programa el día de hoy. Estamos en contacto el próximo día martes. Entonces los esperamos a todos, subversos y subversas. Esto ha sido todo por hoy en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hablamos el próximo martes. Chao. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. ¡Controlado social! ¡Controlado social! Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. En sintonía de Frecuencia Subversa. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Down!